Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestra de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UNEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, y para el mundo en radioudem.com.mx. Vamos a seguir nuestro recorrido de nuestras raíces mexicanas. Y en esta ocasión, pues vamos a cambiar un poquito de eje. Vamos en particular a hablar de, pues, de un documental que se estrenó ya unos cuantos meses, que se presentó en varias ocasiones en la Ciudad de México. Este documental, que quizás han escuchado, se titula Café, y su director, Atue Viveros Laviel, está con nosotros desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Atue, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bertrand? Y hola, audiencia que nos acompaña. Bueno, estamos muy, muy contentos de tenerte ahí con nosotros por este enlace telefónico, tratando un poquito de entender lo que motivó este documental, cómo lo rodaste, y vamos entonces a descubrir un poquito este documental, ya que pues en Monterrey no se ha presentado todavía. Ojalá alguien que nos escucha aquí en Monterrey, tanto en Conarte o alguien más, se anime a invitarte a presentar este documental. La primera pregunta que te quiero hacer es más bien, ¿cuáles son las circunstancias que te llevaron a conocer esta familia Nahua y a documentar ahí su vida en su idioma materno? Bueno, en realidad yo creo que Café es una historia muy personal. Es decir, mi padre era muy amigo de Antonio, y Antonio, pues, fallece. A partir de la muerte de Antonio, pues yo veo el luto que embarga a mi padre y a la familia de Antonio, y pues siendo amigos de toda la vida, me pregunto si el cine puede acompañar un proceso emocional. Y entonces eso es lo que yo tenía a mi alcance, y pues me sentía comprometido con la familia y con mi padre emocionalmente, y pues decidí hacer esta exploración para acompañar durante un año a una familia que vive el luto del padre y poder ver cómo desarrollan sus vidas y cómo poco a poco van saliendo adelante. A mí me interesaba explorar el proceso de curación del luto, pues un poco por este temor natural que a veces tenemos de qué pasará cuando nuestros padres fallezcan. Entonces, este es como el origen, digamos, de la película, y pues así es como me decido a empezar a explorar emocionalmente esta historia personal, y el resultado, pues, es la película Café, hablará en náhuatl. Una cosa relacionada con lo que estás comentando, bueno, el luto es un aspecto ahí universal, propio de cualquier ser humano, pero ¿en qué medida justamente este momento de la vida ahí tiene un aspecto particular justamente con esta familia que conoces? No entiendo muy bien el foco de la pregunta. Sí, perdón. Es decir, tenemos este evento que es un luto, a fines de cuentas, un momento que de duelo bastante pesado, que es universal, que es común a cualquier grupo o cualquier ser humano en el planeta, pero ¿cuáles problemáticas conlleva justamente este aspecto, este tema universal del luto, en este caso particular, y en particular, además, en un idioma como el náhuatl? Bueno, yo creo que uno de los principales conflictos con el luto es la reestructuración de la familia y de las personas que están alrededor de la persona que ya no está, es decir, cómo cubres la ausencia de esa persona que deseas que esté y que ya no está. Entonces, pues a partir de ahí es que, bueno, en esta película, digamos, los personajes van avanzando en su vida, y un poco la motivación es honrar la memoria de su padre. Esa es como la motivación que hace que ellos puedan salir adelante. Ahora, me imagino que para rodar, como quiera, siempre es toda una aventura, pero ¿cuáles fueron ahí las dificultades que has encontrado ahí con tu equipo para poder rodar y producir este documental? Sí, yo creo que una de las partes claves para poder filmar muy cómodamente pues ha sido pedir permiso. Pedir permiso se vuelve en el documental una cosa muy, muy importante, porque al pedir permiso te estás haciendo evidente, estás haciendo claras tus intenciones y estás pidiéndole a los otros que te dejen entrar a su espacio. Entonces, una vez que has pedido los permisos, es decir, para entrar a la comunidad, pues hablamos con el párroco, hablamos con el maestro, evidentemente hablamos con la familia, hablamos con las autoridades políticas, con algunos de los vecinos de la casa. Es decir, fue un proceso de diálogo muy amplio, donde poco a poco pues fueron de alguna manera aceptándonos también en esta parte de pedir permiso, y pues una vez aceptados pues se vuelve muy cómodo, porque te mueves muy libremente, pero lo más importante es que cuando alguien te deja entrar a su vida para documentarla, pues en realidad a mí me parece que es uno de los actos más, de los actos de generosidad más grandes que puedes recibir. Para completar un poquito la pregunta, ¿cuánto tiempo ahí se tardaron en tener todos los permisos y empezar el rodaje? Bueno, mira, hicimos varios viajes de días, digamos, para irnos reuniendo. Entonces, aunque los viajes para la parte de la petición de los permisos eran cortos, de 2 o 3 días, habremos hecho tal vez 3 viajes. Después, una vez otorgados estos, pues empezamos a filmar. El proceso de filmación se dio en 4 etapas, 2 semanas, 2 semanas, 1 semana y 1 semana. Uh-huh. Y entonces, todo esto distribuido durante un año, que es lo que dura el rodaje. Ahora, bueno, hablando justamente de la filmación, también hay un guión que se tiene que preparar, me imagino. ¿Cómo has trabajado ahí, preparado justamente el guión, la filmación? Bueno, pues aquí esta película fue muy experimental y yo creo que determina un poco el tipo de cine y la forma como me gustaría trabajar ahora. Es decir, vamos haciendo el guión, pero a partir del material ya filmado. Okay. Es decir, no tenemos una expectativa concreta de algo que va a pasar porque no queremos manipular la vida ni queremos manipular el sentido de lo que se dice. Uh-huh. Un poco la idea es que a partir del tiempo o conforme vas filmando, pues la historia, el carácter y cada una de las historias personales se van revelando. Entonces, para nosotros es como tener esa paciencia de ser persistentes y observar para descubrir pues cómo funciona el sistema de cada una de las personas y sobre todo poder explicarlo en la película. Entonces, tenemos un trabajo de guión, pero ese trabajo de guión está basado en el material ya filmado. Ya, ok. O sea, ya para entender un poquito este proceso también. Ahora, la representación de lo que son los grupos nativos o personas que hablan su idioma materno, en el caso de tu documental, el náhuatl, sabemos que hay una subrepresentación, una representación que funciona con clichés, con esos estereotipos hacia esos grupos, y vemos últimamente en lo que es la Feria Internacional del Cine, Festival Internacional de Cinema aquí en Monterrey, los jurados del mismo festival expresaron sus reservas acerca de esos mismos estereotipos que aparecían en los cortometrajes en competencia. Entonces, ¿por qué crees que siguen persistiendo esos estereotipos? ¿Y por qué la representación de los grupos nativos o la representación, la filmación de gente que habla de su idioma materna sigue casi en el olvido en lo que es el cine nacional? Bueno, yo creo que es muy claro. Yo creo que tiene que ver con un choque cultural y tiene que ver con una conquista cultural. Entonces, de entrada hay, yo creo que una línea divisoria que se traza entre la misma denominación. Al llamarles grupos indígenas, pues ya los estamos bautizando de una forma en la que ellos mismos no se identifican. Claro. Y nos estamos ubicando como otros. Eso para mí es un problema de ignorancia muy grave, porque a veces en esas acciones estamos negando nuestra propia raíz y estamos tratando de posicionarnos como algo que no necesariamente somos, o estamos negando algo que sí somos. Entonces, pues yo creo que en México hay racismo, y yo creo que ese racismo también atiende pues a una lucha que pues viene dándose desde la conquista, y pues son los grupos originarios los que pues la han sufrido, digamos, son los que conservan las tradiciones, son los que conservan las lenguas, son los que forman parte de los pósters de la venta turística de México en el uh-huh. mundo, y pues bueno, yo creo que también son los grupos que están sacando adelante las batallas por el medio ambiente, son los que están defendiendo el territorio contra la minería, y yo creo que pues una parte de esa invisibilidad tiene que ver con una negación de nosotros mismos a esa parte de nuestra historia y asumir esa parte que también somos. Entonces, queriendo tal vez parecernos o ser algo que no somos, que no sé, hay un conflicto interno, yo creo que dentro de cada mexicano, para asumir su identidad. Uh-huh. Y yo creo que sería más fácil pues asumir esa identidad conectándonos con nuestra propia historia. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical, Atuay, y vamos a escuchar un poquito ahí de música náhuatl que nos preparó justamente Checo Becerra para este programa y regresamos contigo luego para seguir esta entrevista sobre este documental Café. Regresamos. Regresamos aquí desde el estudio, el laboratorio de medios de la Universidad de Monterrey. Estamos entrevistando a Atuay Viveros sobre este documental Café, que recibió varios premios a nivel internacional, lo cual nos indica pues que no solo hay cineastas ahí. Bueno, vimos recientemente, por ejemplo, Guillermo de Toro ganar ahí León de Oro en Venecia. Pues, también sabemos ahí de los premios de la Academia, pero ahí, bueno, con lo que te concierne, también tú ganaste premios a nivel internacional para esta película. Sin embargo, sentimos, bueno, por lo que veo aquí en Monterrey, que todo es un cierto caso como quiera, pero sentimos, podemos sentir que los documentales o lo que es filmación, digamos, nacional, queda un poco desconocida del mismo público mexicano. ¿Qué podría explicar este fenómeno según tú? Bueno, yo creo que es una cuestión de mercado. Es decir, las grandes distribuidoras pues no están poniendo su atención en la cultura que nos interesa. Entonces, pues yo creo que las grandes distribuidoras están conectadas y han sido creadas para distribuir las películas, los blockbusters norteamericanos, básicamente, y yo creo que ese es un problema a nivel global. Uh-huh. Entonces, estas grandes empresas transnacionales, pues, inundan de salas todo el mundo, y pues, opacando un poco las cinematografías nacionales. Entonces, yo creo que es una cuestión, pues, un poco de identidad, que tiene que ver con, desde las regulaciones de gobierno para proteger el cine como una expresión cultural, uh-huh, y no manejarlo como una cuestión de mercado. Ahora, hay países que han hecho reservas en el área del cine, considerándolo como un derecho de expresión. tienen un derecho a la cultura, y pues eso significa que se puede mantener vivo y puede haber inversiones para que se siga manteniendo. Evidentemente, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de colonización cultural. ¿A qué me refiero? A que cuando se van abriendo estos canales, y no solo en el cine, sino también, por ejemplo, pues ahora con las nuevas plataformas, pues nos volvemos de alguna manera muy familiares a un sistema de vida que no es exactamente el nuestro, pero que poco a poco lo vamos a ir buscando, lo cual pues brinda grandes oportunidades de mercado a quienes plantean estas formas de vida. Yo creo que el cine nacional, no todo, pero una gran parte que para mí es importante es el cine como un espejo, el cine como el derecho de expresión y el cine pues para contar nuestras propias historias. Entonces, pues un poco lo que sucede es que no estamos contando nuestras propias historias y que cuando las contamos, pues a lo mejor tampoco las queremos ver y preferimos pues imaginar que nuestra vida puede ser de otra manera. Bueno, para cerrar esta entrevista contigo, dos preguntitas. La primera, ¿cómo podemos ver justamente el documental Café, sabiendo que Monterrey, pues por lo pronto no tenemos, no hubo interés ahí para justamente contactarte y que se da realmente el espacio que merece tu documental? Eso es una, y la que va de la mano de cierta manera, es decir, tú eres un director, funcionas mucho por proyectos y pues me imagino que ya estás trabajando en nuevos proyectos. ¿Cuáles son? Sí, mira, ahora estamos cerrando justamente un documental que tiene que ver con tres generaciones. Es un retrato de tres generaciones en Cuba. Entonces, también gira en torno a mi propia familia, que no conocía. Entonces, es mi tío abuelo que pues estuvo antes de la revolución y participó en ella y ahora está jubilado como maestro de matemáticas. Un tío que pues nació dentro de la revolución, digamos, y pues sigue activo, y una prima de 15 años que pues tiene un futuro por delante y tiene que decidir pues cuál va a ser su carrera, y uno de sus principales temores es la pérdida de institución. Entonces, a partir de estas tres generaciones, pues tratamos de retratar un fenómeno político, cultural muy importante en Latinoamérica, que es la cultura cubana, y pues de paso es para mí un reencuentro y un reconocimiento con mi propia familia. Va. En este periodo suceden dos acontecimientos fundamentales en la historia cubana. Uno de ellos es pues la llegada de Obama, que es el primer norteamericano que visita Cuba después de la Revolución Cubana, y pues la muerte de Fidel Castro. Y entonces es una película muy desde la vida cotidiana de los personajes, y pues tratamos de acompañarles, de estar ahí con las personas en el día a día. Entonces se llama Notas para no olvidar y estamos tratando esto. Bueno, vamos a estar pendiente entonces de este documental también. Te agradecemos ahí la presencia aquí en Raíces. A tu ahí fue un placer ahí poder conversar contigo. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por la invitación, y pues una invitación al público para que pues además de las cosas que suelen ver, también vean nuestras propias historias, que nos interesemos por nuestra propia historia y pues que las disfrutemos. Así. Para nosotros los cineastas es muy importante pues que haya un público que también nos acompañe, porque de esa manera pues se cierra el ciclo de la comunicación. Bueno, ahí está la invitación por parte de Atuay Viveros. Recordamos este documental Café. Pues ojalá pronto lo podamos ver aquí en Monterrey. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical preparada por Checo Becerra. Regresamos luego con nuestra agenda que tenemos de eventos, exposiciones, por supuesto, como cada semana ya lista, y en unos momentitos se la comentamos aquí en este programa. Regresamos. Thank you. Seguimos nuestro programa de raíces con la agenda de eventos que tenemos preparada para ustedes. Hay varias cosas que les podemos comentar. Primero, pues ya que llegan las vacaciones, vale la pena visitar varias exposiciones y más si están fuera de Monterrey o si andan ahí en otras partes del país o si están escuchándonos en el extranjero que van a visitar a México, pues tenemos esas propuestas. Primero, en la Ciudad de México hay una exposición muy buena sobre el proyecto Templo Mayor, ahí que festeja sus 30 años, el proyecto Templo Mayor 40 años, el Museo de Templo Mayor 30 años, una exposición que pueden visitar entonces en este recinto mismo. También hay otra exposición muy interesante que se encuentra en el Museo Nacional de las Intervenciones hasta febrero de 2018, de hecho, una exposición que se titula Churubusco Prehispánico, el Señor de Huitzilopochtli. Y también vale la pena comentar dos exposiciones, ahí si están ahí por las playas del Caribe, dos exposiciones muy interesantes en el Museo Maya de Cancún, que tienen que ver con cultura maya y México. La primera siendo Sangre para los Dioses, el sacrificio en la visión de los mayas y los mexicas, y la segunda siendo una ofrenda a Xochipil entre luces, canta y llega el sol. Estas dos exposiciones las pueden visitar hasta el 15 de enero. También comentamos una exposición en la Ciudad de México, una exposición fotográfica en este caso, sobre el explorador alemán Teoberto Mahler en tierras mayas. Es una exposición ahí que pueden recorrer ahí en el Museo Nacional de Antropología. Muy interesante porque nos da a conocer un poquito de este personaje realmente muy, muy, muy, muy fuera de lugar de cierta manera, porque no está muy comentado, pero sin embargo sus exploraciones, sus fotografías, sus descripciones han sido de gran relevancia para los arqueólogos mexicanos y extranjeros que han explorado la zona maya en particular. De eventos académicos les proponemos uno, una mesa redonda que se va a juntar en el Museo Maya de Cancún el próximo, este domingo, de hecho. La exposición, la mesa se llama Mesa Redonda Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo Negro. Es un proyecto muy, muy interesante que ha llevado a cabo en particular la Dirección de Arqueología Subacuática del INAH. Y ahí van a exponer justamente varios resultados muy interesantes, en particular sobre el caso de Naya, que hemos comentado aquí en este programa. Y bueno, eso va a ser entonces este domingo a las 12 horas en el Museo Maya de Cancún. Otra propuesta es el curso que propone nuestro compañero Gustavo Ramírez de Lina, Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Va a haber un curso titulado Arte y Cultura de la Huasteca Prehispánica el día 16 y 17 de diciembre de las 10 a las 14 horas. Ahí podrán reportarse directamente con el Centro de Estudios Arqueológicos en el Colegio de Michoacán. Y bueno, tenemos una última conferencia que también propone un compañero de Lina, Tamaulipas, que es Francisco Mendoza. Nos va a proponer una conferencia titulada Arqueología en Tamaulipas en el Museo Tamux, que se encuentra en Tamaulipas, y va a ser el próximo 12 de diciembre a las 10 de la mañana en este recinto. Noticias hay varias. Primero, la apertura del primer museo de arqueología subacuática en América, que se encuentra en el estado de Campeche. Es un proyecto que hemos comentado aquí brevemente con Elena Barba Maineke, que es arqueóloga y bucea, aparte, está representando dignamente a México y a Lina de México directamente en la UNESCO en cuanto a conservación del patrimonio sumergido a nivel mundial. Y pues aquí está esta propuesta por si les gusta bucear, conocer un poquito de arqueología subacuática, pues ya lo pueden hacer entonces en Campeche. Está la propuesta muy buena. Luego tenemos un panel de expertos que ha anunciado la localización de pecios, los más antiguos que se han encontrado en la zona de Sisal. Tiene que ver justamente con arqueología subacuática, y pues mandamos un saludo a nuestra alumna de la Universidad de Monterrey, Patricia Garza, que estuvo ahí parte del equipo de Elena Barba haciendo el registro de esos cañones allá en la zona de Sisal, Yucatán, frente a Sisal, Yucatán. También el mismo proyecto proyecto de arqueología subacuática, que es Hoyo Negro, obtuvo un importante premio en China en el Foro Internacional de Arqueología, Foro Mundial de Arqueología en Shanghái, China. Hay un boletín de Lina que se ha publicado al respecto. Y terminamos con Elina, que también nos comenta de un convenio que se hizo con la Embajada de Estados Unidos en México acerca de un proyecto de financiamiento que servirá a preservar la tumba de Pakal y a las estructuras del palacio en Palenque, Chiapas. Ahí está la nota directamente en la página de Elina. Recomendamos ahí a modo de lecturas y ya de regalos de Navidad lo que es el libro de nuestro compañero Leonardo López Luján, Arqueología de la Arqueología. Es una publicación ahí de la revista Arqueología Mexicana y de Lina. Es una compilación ahí de artículos que dejó Leonardo en la revista a lo largo de esos últimos, fácil, 10 años, yo creo, que pueden ahí buscar. En fin, ya está la propuesta. Les dejamos ahí pues todas esas notas, toda esta información. No es un adiós. La semana próxima tenemos un último programa ahí que les queremos dar también con una agenda. Y luego, pues ya tendremos nuestra programación vacacional grabada. Y por lo pronto, pues recordamos el apoyo de Checo Becerra en cabina, también el apoyo de Susana Lozano para la preparación de este programa y pues recordando también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.